bajo el sol del mediodía caminaba una mujer que solo quería tener paz. Su cántaro vacío y también su corazón solo quería tener una razón para vivir. Era Jesús de Nazaret quien la esperaba. Era la fuente que solo podría darle paz, cambiándole la vida y también su corazón. Sin saber el porqué, la mujer le oyó decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que. Agua de vida encontrarás en mí. Al descubrir que era el Mesías quien le hablaba, salió corriendo a contar a otros de Jesús, que conocía su vida y también su corazón. Y mucha gente creyó, y hoy nos vuelve a decir: agua de vida te daré, que calmará toda. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Te daré, tú solo quieres.